Recuerdo que olvidé decirte lo mejor, decirte que aprendí a pedir perdón. No pude evitar ponerme a pensar qué sería de ti en estos días. Es que no avisabas que te ibas. No hay luz en la ciudad, no veo a dónde vas. Tal vez mañana vuelvas a venir. Recuerdo que esta vez perdimos el control. Gracias. Gracias.